Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día miércoles 4 de septiembre de 2019. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado en esta fecha tan especial, que por supuesto vamos a saber lo que hay tras esta fecha. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy atento a nuestra conversación. Lautaro, ya lo adelantábamos, 4 de septiembre 2019, 4 de septiembre 1970. Salvador Allende es elegido presidente de la República. En estas elecciones Allende obtiene un 36.6% de los votos, superando a Alessandri, a Tommy. Lautaro, este 4 de septiembre del 70, nos imaginamos, le consultamos, ¿es el inicio de este, o se produce un cambio histórico en, de la emancipación de, del pueblo de Chile? ¿Qué significa este 4 de septiembre del 70 en adelante, Lautaro Carmona? A ver, todos entenderán que desde mi militancia, que además en ese momento hacía activamente en las filas de las juventudes comunistas, tengo una mirada con compromiso de valoración de lo que significa el 4 de septiembre del año 70 para la historia de Chile, para las trabajadoras y trabajadores, para la gente más sencilla. Pero quiero ampliar y desafiar a otros sectores que no tengan ese mismo compromiso con lo que fue la gesta tan histórica que se construyó ese 4 de septiembre del año 70, y indicar y debatir sin ninguna dificultad que es el espacio conquistado por el movimiento popular chileno de mayor profundidad democrática, si medimos la profundidad democrática al punto de vista de los intereses y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. No hay un momento en la historia, ni antes ni menos después, de mayor profundidad y anchura, que haya puesto más en el centro los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que haya explicitado un compromiso programático más abiertamente a favor de una evidente movilidad desde el punto de vista de condiciones de vida para un pueblo que había sufrido tantos embates de parte de quienes estaban en el ejercicio de los cargos de poder. Creo que, sometido al estudio histórico desde una mirada rigurosa de la ciencia política, los 3 años del gobierno popular, luego incluido, digamos, la forma brutal, sin ninguna posibilidad de especulación o de interpretación distinta que no sea genocidio contra el pueblo, hablan de qué se trataba este proyecto y cuánto afectaba los intereses de los privilegiados, del país y de los grupos transnacionales fuera del país y del propio imperio norteamericano, que declaraba que América Latina era su patio trasero y ningún país podía tener iniciativa propia de llevar adelante procesos en base a su propia soberanía, a sus derechos y a su dignidad. Eso es para nosotros el legado allendista. Eso significa, digamos, que es el legado de un movimiento popular que fue acumulando una y otra vez luchas por sus derechos en el plano económico, en el plano social, en el plano cívico, en el plano cultural, etcétera, incluyendo el plano de la política exterior. Y ya digo, terminó con un contubernio financiado por la CIA, instigado por políticas que se alojaron, entre otros, en el Mercurio, y que contaron con un compromiso a full de lo más reaccionario en la política nacional, que luego en un contubernio con la traición de generales, empezando por el dictador Pinochet, son los que sin ninguna consideración dan un golpe para destruir para siempre la posibilidad de que esa semilla que estaba germinando en esos años alguna vez se repitiera. Y obviamente luego entramos en la noche más negra y oscura que tiene la historia de Chile, bajo un régimen fascista con la aplicación del terrorismo de Estado, que define de acuerdo a los códigos norteamericanos al pueblo como su propio enemigo interno, y por tanto se permite exterminarlo sin ninguna ley mediante, ni siquiera la que tienen entre enemigos en guerras convencionales. ¿Claro? Creo, usted nos ha, que hay mucho que hablar y hay un gran desafío para todos nosotros de cómo exponer lo que fue, insisto, el espacio político democrático más profundo que haya logrado la clase trabajadora en Chile. Lautaro, y al colocar esos espacios que quedan, estos espacios de desafío, como usted bien señala, estamos a puerta de una gran protesta nacional, este 5 de septiembre, para el día de mañana, y que da cuenta justamente de la sustracción que ha hecho este gobierno, en lo particular, de aquellas conquistas históricas nacidas en aquella emancipación del 70. Pero en lo general también las sustracciones que ha hecho el modelo de desarrollo. A propósito de ese, nos gustaría conocer su impresión, Lautaro Carmona. A ver, si uno de verdad va al origen más profundo de lo que es la convocatoria que hacen una cantidad muy grande de organizaciones sociales, donde se destaca en primer lugar la Central Unitaria de Trabajadores. Convocatoria que habla de una convergencia plurisocial. Trabajadores, pobladores, estudiantes, gremios de la cultura, de los derechos humanos, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, están presentes, incluyendo cuestiones temáticas de primer orden como el movimiento de la coordinadora No Más AFP. Están en esta convocatoria que lo que hace, si uno va al rigor, es seguir luchando por intentar zafarse de la consecuencia de lo que son las políticas neoliberales de un modelo fundado a sangre y fuego por allá por los años 78, 80, precisamente para garantizar en la Constitución un Estado de Derecho que normalice la sobreexplotación, que normalice los beneficios para el gran capital y que afecte todo derecho que tengan los trabajadores en forma colectiva para reclamar lo que han sido sus conquistas. Eso es lo que está ocurriendo en la pretensión de la derecha de quitarle atribuciones a la Dirección del Trabajo, flexibilizar, darle laxitud a lo que sea la legislación laboral para que permita una más fácil explotación de parte del capital. Y enfrentado a eso, pero vinculado también a la ofensiva reaccionaria que busca implementar la contrarreforma tributaria que haga que el fisco tenga menos ingresos y que los multimillonarios se lleven una cantidad millonaria de dólares que pertenecen a todas y todos los chilenos, toda vez que deberán estar ingresando al Estado por la vía de los impuestos que en este país son impuestos por debajo de los más altos que hay, por ejemplo, en los países con los cuales nos gusta medirnos, que es la OCDE. Es decir, las demandas del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho que tienen a repactar los deudores, que son miles de miles de miles que viven en la angustia de lo que son las tasas leoninas de interés que tienen los créditos alimenticios, etcétera. Yo creo que hay una manifestación, o es la expresión concreta, que demuestra qué cosa destruyó la dictadura y que era conquista el momento popular y que estaba en una plenitud por seguir avanzando y ensanchándose y profundizándose bajo el proyecto y el programa de la Unidad Popular que encabezaba el compañero Salvador Allende. Hay una relación directa, porque es contra eso que se dio el golpe para refundar un capitalismo más extremo, que es el capitalismo neoliberal. Y entonces hace bien no solo los que sufren las consecuencias hoy por hoy de la aplicación inhumana de este modelo, sino también de todos quienes sentimos que el legado allendista está vigente, que por cual luchamos en otro tiempo histórico, con otros desarrollos, obviamente, pero en la esencia, cuando se trata de ganar más derechos para las trabajadoras y trabajadores, es el legado de Allende que al cual nosotros a lo menos no vamos a renunciar, y cada vez nos va a dar más energía, más brío, más actualidad para seguir marchando en beneficio de la democracia, en beneficio finalmente del futuro, de la justicia social, de otra civilización donde el ser humano sea respetado a plenitud. Usted señala que no se va a renunciar por justicia social, por seguir avanzando. ¿La iniciativa de 40 horas sigue avanzando en el Congreso Nacional, Lautaro, gracias al apoyo de los movimientos sociales, gracias al apoyo de los movimientos sindicales, de los mismos parlamentarios? Pero la molestia del gobierno de Piñera ya podríamos decir que es exagerada, tanto así que el propio Sebastián Piñera, defendiendo los intereses del gran empresario, advirtió que el tema lo verá ahora el Tribunal Constitucional. Incluso veto aditivo, veto presidencial, se aparece ahí, se vislumbra en el horizonte. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro? Y también nos gustaría conocer su impresión sobre el avance de este proyecto de las 40 horas. A ver, yo creo que las manifestaciones que han tenido las vocerías y liderazgos de la derecha, y particularmente de Sebastián Piñera como presidente de la República, hablan con claridad de para quién está hecha esta Constitución. Si todo lo que sea un proyecto que vaya en la dirección de ganar derechos para las trabajadoras y trabajadores, de garantizar una mejor condición de vida, de achicar el espacio de la superexplotación que hace el capital sobre el trabajo, constituye una afrenta a la Constitución. Es una medida sediciosa, desestabilizadora. No, aquí lo estable y lo que estabiliza es andar con la cabeza gacha, es no solo tener jornadas de 45, ojalá de más de 45, según quiera el patrón, es recibir los salarios miserables de hambre según quiera el patrón, y que nadie les toque a los patrones ni una milésima de privilegios abusivos que los tienen, digamos, dentro de los más ricos del planeta. Eso es lo que quiere defender, y así lo dicen en forma frívola, sin ningún pudor, pero también mostrando, digamos, en términos patéticos, de en qué democracia, entre comillas, nos encontramos. Una democracia absolutamente limitada a defender los intereses y resguardar los intereses solo de un sector. Yo pensé que la vergüenza tenía alguna posibilidad de influir y de inhibir. Pero cuando uno escucha al ministro del Trabajo o a vocerías de la UDI en cosas tan frívolas y absurdas como los trabajadores de la CONAF van a tener que llegar hasta la mitad de un incendio cuando juntan 40 horas. Los trabajadores del deporte, cuando hay una olimpiada, tendrán que ver que precise previo a las 40 horas el lanzamiento de una jabalina o la realización de un penal, porque si no tendrían que paralizar. Yo creo que es llegar al extremo de la soberbia, de la arrogancia, de la petulancia, de la prepotencia, e imaginar que todo el resto del pueblo es, una sociedad de gente limitada al punto de vista intelectual, que no tiene dignidad propia para defender lo que sean sus básicos derechos, y que debiera, digamos, depender de lo que digan los multimillonarios para ver cómo crían a sus hijos, cómo construyen valores solidarios, etcétera. Estamos enfrentados a un hecho que pone blanco sobre negro dónde están los intereses de los trabajadores y quién los defiende. Uh-huh. El gobierno y la derecha han puesto las cosas así. El proyecto 40 horas es un proyecto que además se engarza con todo proceso legislativo en la perspectiva de una sociedad de futuro que debe incorporar los avances de la revolución científico-técnica que explican la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, etcétera, pero en beneficio de la comunidad humana. Claro, eso va a garantizar mejores niveles de productividad y, por tanto, mejores niveles de productividad son también brechas mayores de tasas de ganancia que benefician al capital en los capitalistas. Pero eso también debe beneficiar a quienes producen esas ganancias, son los trabajadores y trabajadoras. Si tú vas a lograr, incorporando esas tecnologías, mayor productividad, tiene también que redundar en tu condición de vida. Y resulta que la condición de vida no es de un confort a un mejor confort. No, es de una angustia, de una condición casi desesperada, en que en forma invisible y silenciosa viven millones de millones. A las jornadas de trabajo que tienes que sumarle los traslados al trabajo que son de cargo del humilde trabajador. Esas 3-4 horas que se demora en ir y venir, no se las paga nadie. Las quita a su descanso, a su tiempo libre, a su posibilidad de hacer otras cosas. Bueno, si tú le agregas a eso los niveles de salario que no alcanzan, y si tú le agregas a eso la inseguridad del puesto de trabajo, por tanto, tú tampoco sabes si en un año más vas a estar trabajando, francamente es el cóctel macabro que construye una sociedad con la mayor cantidad de enfermedades mentales, con más angustia, con más estrés, con más inseguridad. Eso no es justo, así de simple. Pero el gobierno, Lautaro, finalmente el gobierno dice que esto es no es constitucional o es anticonstitucional. Ahora, el abogado constitucionalista Patricio Zapata concluyó que el proyecto sí es constitucional porque no obliga al gobierno a gastar ni un solo peso más de lo que en su oportunidad fue autorizado. Esta mañana, en Entre Telones, la diputada Gael Giomans agregaba que los parlamentarios sí tienen iniciativa en materia de jornada laboral. Y queríamos consultarle a usted, Lautaro, usted fue presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En esa instancia, los parlamentarios, entonces, sí tienen iniciativa. ¿Usted concuerda con la diputada Gael Giomans en ese sentido? No solo tienen iniciativa, lo ratificó la sala en el periodo pasado, en que en dos momentos sometió a votación el proyecto, si era o no admisible, y eso permitió que entrara a la Comisión de Trabajo, que lamentablemente, por más presión que hicimos, no se puso en tabla en ese momento cuando teníamos nosotros la presidencia de la comisión, nosotros la nueva mayoría. No hubo un alentamiento de parte de quienes estaban en tareas de gobierno en ese momento, lo que también es lamentable, porque era nuestro gobierno. Bueno, entró de nuevo, admisibilidad mediante, a la Comisión de Trabajo en este nuevo periodo parlamentario. Por tanto, fuera de lugar la admisibilidad y, por tanto, la constitucionalidad que tiene el proyecto. Tienen que buscar muchos resquicios, y es lo que a lo que está dedicado Piñera, sus ministros y las bancadas de la derecha más reaccionaria, para encontrar el resquicio que inhabilite esto como un poder fáctico, que es el Tribunal Constitucional, donde se van a parapetar para tratar de descabezar un proyecto que no solo la Cámara, el Congreso ha aceptado en debate, sino empata con la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos. Uh-huh. Por tanto, inequívocamente no solo es constitucional, sino tampoco, como ha sido la campaña de manipulación de la derecha para desacreditar el proyecto, tampoco es la causa de un desastre en la economía con pérdidas de trabajo. Así fue cuando se bajó de 48 a 45 horas. Así ha sido en toda la sociedad, en que se disminuyó a 40, incluso a 36 horas la jornada laboral, porque sencillamente si hicieran falta más horas de trabajo, lo que va a ocurrir es que tienen que contratar más gente o gente nueva. Es decir, va a crear nuevos, en potencia histórica de horizonte hacia adelante, va a crear nuevos puestos de trabajo. Entonces, y creo que lo otro es no solo tratar de abusar del desconocimiento o de la ignorancia para una interpretación manipuladora, pretender, digamos, crear un sentimiento de culpa, entre comillas, que, como siempre, busca hacer responsable a los propios trabajadores de su condición de explotación y de falta de derechos. Ese es el viejo truco de lo más reaccionario que tiene la política. Lamentablemente, siempre hay sectores que, por segundas razones, se ordenan con esos dictámenes y atentan contra su propia gente y los trabajadores en general. Yo espero que en esta ocasión se mantenga la posición, por ejemplo, de la Democracia Cristiana para seguir ratificando con votaciones de mayoría en la Cámara y luego en el Senado hasta hacer ley este proyecto, que seguro le da urticaria a Piñera como empresario, a Piñera como presidente, a Piñera como derechista. Pero así es nomás la lucha por ensanchar los derechos de los más humildes, de las trabajadoras y los trabajadores, y empatarse con una sociedad de futuro, que es la sociedad que va a poner la tecnología al servicio de una mejor condición para los seres humanos. Lautaro, nos quedan algunos minutos, queríamos aprovecharlo. Se ha destacado durante esta semana que algunos partidos políticos ya cuentan con sus candidatos para las elecciones de gobernadores regionales, pero al mismo tiempo se señala que el diseño institucional de las atribuciones de las nuevas autoridades, gobernadores regionales, aún no es claro. Esto se mezcla también con ideas de algunos dirigentes de la derecha, de la UDI especialmente, que quieren postergar las elecciones de gobernadores. Este fin de semana, queremos agregar a esta otra pregunta, Lautaro, este fin de semana el diario Atacama, usted estuvo ahí mencionado en una entrevista, a propósito sobre las elecciones de gobernadores y la posible participación en las primarias, Lautaro Carmona participando en primaria como gobernador en Atacama. ¿Qué nos puede decir al respecto, Lautaro Carmona, sobre esta información aparecida ahí en el diario Atacama, esta entrevista del diario de Atacama del fin de semana, y lo de las elecciones para el próximo año de gobernador regional y la intención todavía de bajar estas elecciones de gobernadores? A ver, partamos de lo siguiente. La elección de gobernadores y gobernadora se ubica en el contexto de un paso muy sustantivo en la descentralización del país. Descentralizar es trasladar poder a instancias más abajo que solo el aparato central. Y entonces debo despejar primero que todo proceso serio de descentralización que fortalezca la regionalización, por ejemplo, tiene un contenido democrático indiscutible. Mientras más cerca están las decisiones de la base social, más posibilidades de presión tiene la base social para exigir que se cumplan las políticas comprometidas y las que ellos necesitan. Entonces el poder se hace un feedback de presión por la vía de la participación social, que más allá de lo que diga la norma, pone a la autoridad en condición de definirse o está contra su comunidad o está a favor de ella y su desarrollo. Eso es lo primero. Lo segundo, muchas de las conquistas democráticas en el país constituyen procesos. Lamentablemente, yo quisiera por voluntad que fuera de una sola vez, una sola firma y cambió Chile. No, procesos que los marcan, en primer lugar, la voluntad de movilización, la claridad de propuestas que tiene la base social. Esta es una lucha, la lucha por la descentralización que dan los pueblos en cada lugar de Chile. Ir a la elección universal de una autoridad a nivel de la región como un hecho que por primera vez en la historia de Chile, un país, digamos, que tiene, digamos, una centralidad desde el punto de vista del Estado, que no se da en otros lados cuando hay un país federado. El nuestro es un país que va a ser descentralizado, pero no federado. Bueno, eso va a ser, digamos, correr el cerco progresivamente. De nuevo aparece el gran capital detrás de la limitación que tiene la descentralización. De nuevo aparece la derecha y el gran capital resguardando, más allá de la demagogia con que usan oportunistamente el tema de descentralización, lo que hay detrás de eso es qué le va a garantizar al gran capital cuando invierta, que tendrá el mismo tratamiento con el tributo de la región A a la región B o al Estado centralizado único. No, ellos quieren tener una sola ventanilla que les diga: ustedes tributan y dejan de tributar esto y tal y cual. Y bueno, eso va a cambiar. Van a tener que tener una consideración por el país mucho más precisa. Entonces estamos, sí, en una lucha por completar las competencias que hacen falta para la gestión real en un gobierno que se diga tal, que se sostenga sobre la base de una elección directa universal de la ciudadanía región a región. Pero en tanto eso, no dejamos de valorar este paso en la descentralización, que es uno de los pasos más sustantivos que se ha dado. Es cosa de comparar lo que ha sido la división político-administrativa del país respecto a este tipo de autoridades. Y en la tercera cosa que tú planteabas, uh-huh, es sin duda que hay, por razones distintas, yo valoro mucho bastantes adhesiones que, con juicio de valor, les parece que quien habla debiera representar al sector de izquierda, al sector progresista en la región de Atacama, uh-huh, con miras, digamos, a quién va a ser el futuro gobernador. Lo que nosotros hemos dicho como partido en la región es garantizarle a la comunidad de Atacama que los comunistas vamos a contribuir con un liderazgo que esté en capacidad, que sea de conocimiento y empatía con la base social y que pueda, digamos, de verdad mostrar las condiciones para hacer realidad cualquier compromiso programático. O sea, la gente debe saber un comunista habrá. ¿Cuál es ese? No será una carta que nos sorprenda, que saquemos debajo de la manga, porque hay grandes liderazgos, como por ejemplo el actual presidente del CORE, Javier Castillo, cuadro obrero, dirigente minero, dirigente de la CUT, gran organizador, digamos, de muchas gestas a favor de los trabajadores, y que hoy día es un flamante presidente del Consejo Regional de Atacama. Está quien fuera gobernadora, por ejemplo, de Atacama en su momento, Erika Portilla, un abogado joven que tiene un dominio de la región, partiendo porque es originaria, igual que Javier. Es decir, tenemos, podemos sumar 4 o 5 liderazgos absolutamente autorizados, entre los cuales, con humildad lo digo, me encuentro, y vamos a hacer lo que sea más contribuyente al movimiento popular, lo que sea más potenciador de un proyecto democrático de justicia social, lo que convengamos también con la fuerza de la Unidad para el Cambio, lo que veamos de conjunto con los que se declaren oposición y con una tarjeta de presentación que sea aprobada, en lucha contra la corrupción, en lucha contra el abuso de poder, en lucha contra quienes se sirven y dejan en segundo plano al pueblo llano una vez que gesta tal o cual elección. Entonces tenemos varias cosas desde el punto de vista ético, valórico, pero también programático, con dominio de la realidad, y hemos hablado de la necesidad de plantearnos la defensa de Atacama con un plan que desarrolle las potencialidades que tiene la economía en su condición de pueblo minero del desierto, en su geografía, sus potencialidades de turismo, pero también, sobre todo, pensando en lo que son las cualidades humanas que tienen las comunidades, incluyendo de pueblos originarios como Ollas y Diaguita, que se alojan en el territorio de Atacama. Uh-huh. Esa es la mirada que tenemos. Ya llegará la hora y el día en que hagamos definición, pero no será una definición en la intimidad reservada, en secreto entre nosotros, sino abiertamente en conversación con la comunidad, con razones en un sentido o en otro, pero ya con la tranquilidad de ellos, que el nuestro será una persona dotada de capacidad para cumplir, servir y no servirse, probo y con la vocación de luchador y de servicio social. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en Entretelón, en lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Igual para ti, Sergio, para todos y todos los auditores, y no fallemos en el homenaje al legado allendista hoy al mediodía, no solo en el centro de Santiago, sino de cada una de las ciudades de nuestro país. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo día miércoles 4 de septiembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.